La lectura de un libro puede salvarte la vida. La armadura de Dios. El último libro del pastor Alejandro Bullón. Un libro diferente, que acumula más de 50 años de experiencia ministerial. Un libro que enseña a orar cuando no tienes ganas de orar. Un libro que instruye a qué hacer cuando sientes que Dios no te escucha. Un libro que motiva a leer la Biblia cuando no tienes ganas de leerla. Un libro que inspira a terminar la misión. En fin, un libro que te ayudará a vencer las tentaciones y recibir cada día el don del Espíritu Santo. Un libro para la batalla espiritual. Biblia, oración, testificación. Sin eso no hay armadura. La armadura de Dios. Cómo vivir cada día en la presencia de Jesús.